Micromachismos radiales. Episodio de hoy. Comprando ropa para bebés. Buenas tardes. Estoy buscando ropa para bebés de 3 meses. ¿Cómo para bebés? ¿Niña o niño? Ah, es bebé. Ajá. Bueno, tengo esta chaquetita rosa con brillitos rosados. Me imagino qué linda le va a quedar a tu rozagante hija. Además, si ya le han puesto pendiente, se va a conseguir rápido un noviecito. No, es bebé. Entonces, es un bebé. Tengo unas tenis azules con suela de tractor y luces celestes que se activan cuando patea la pelota súper fortachón. No, es bebé. En el micromachismo de hoy, el mundo de los bebés es monocromo en 2 tonos, es decir, rosa o celeste. Hay inexistencia del rojo, del café, del amarillo, del verde, del blanco, del morado. Recomendación final. ¿Qué tal si nos animamos a vestir a los y las hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, con la maravillosa variedad de colores que existen en el arco iris?